un miércoles más. Aquí comienza Asbury Park. Los controles y al micrófono, como es habitual en este programa, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Y en la locución, en el guión, en los bongos, y hoy, pues acreditando que la marmota Phil nos garantiza 6 semanas más de invierno, Gonzalo Martínez. Y dirás, Gonzalo, que aquí no era de marmota, yo... Creo que esta presentación me resulta muy familiar. No sé por qué, pero bueno, seguramente a ti también, porque estamos como en casa aquí en Radio Crash, ¿eh? Sí, en el 105 de la FM. Y también en Mérida, en Yucatán. Es verdad, en la emisora Anahuac Mayab. Antes de comenzar el programa, queremos felicitar a todos los seguidores colchoneros porque algo nos dice que se van a clasificar para la final de la Copa de Europa. Prácticamente encargado el partido. Sí, nada más y nada menos que 40 años después de su última final. Y esperemos que tengan más suerte que la última. Efectivamente. Y que no os tengan de convidado de piedra como pasó con el Valencia cuando llegó al año 2000, que todo el mundo sabía que iba a ser el derrotado. De hecho, Gonzalo, puedo decir que era como el luchador que le ponían frente al último mexicano o a Hulk Hogan, nada más que con unas botas altas y unos calzoncillos de estos de marca al paquete, con el nombre, tú imagínate. Y con el pecho sin depilar. Ya sabías quién perdía, el que no llevaba la barriga depilada, ese perdía. Sí, aparte, bueno, llevaba ahí, bueno, una cuanta palos de espanto. Bueno, pues os prometemos que no vamos a hablar nada más de fútbol ni de pressing catch en el programa de hoy, pero que sí vamos a escuchar... Bueno, el fútbol sí, cuando acabe el partido. Bueno, sí, claro, sí, diremos quién se ha clasificado para el final. Eso sí, vamos a escuchar muy buena música en los próximos 60 minutos. Pero antes de eso, como no, la sección que abre nuestro programa, nuestra sección de noticias... Noticiosas. Y abríamos el programa de hoy escuchando un tema de Bruce Springsteen, American Beauty, que da nombre además a un single, Nacho. Se vuelven de moda los singles. Esto es un regreso al pasado. Sí, vuelven los 80, vuelven los cardados, vuelven los singles y las caras B. Es que hoy en día Gonzalo cualquiera saca un disco de 12 pistas. Bueno, pues lo que nos presenta Bruce Springsteen en este single de Descartes, no solo de Descartes, sino yo creo que son Descartes de Descartes. Y refrito. Y refrito. Pues, y con mucho ruido por ahí. Con mucho, pero ese como lo llama él, ese muro de sonido que quiere imitar a Phil Spector, pero que no le sale desde hace ya unos cuantos años. ¿Y por qué? Porque Phil Spector tenía eso controlado. Claro. Si algo sonaba como no tenía que ser, sacaba la pistola, pegaba los tiros al aire y ahí se... Una mujer menos. ¿Qué le importaba a él? Él iba pues a juicio. Ay, qué personaje. Bueno, pues lo que os decimos, Bruce Springsteen nos presenta un single con Descartes y ¿qué nos encontramos? Pues con más de lo que nos viene dando en sus últimos trabajos del año 2000 en adelante. Lo que comentábamos, una producción supercargada. Menur. Una producción supercargada. Y temas, bueno, pues que los escuchas una vez y después, si los escuchas a los 10 meses, no los recuerdas, vamos. Bueno, Nacho, ¿qué te parece si dejamos que sean los oyentes los que juzguen y que escuchen el siguiente tema, este que lleva por título Hurry Up Sundown? Pues perfecto, este tema de Bruce Springsteen suena así. Sundown, Seguimos con con la sección de noticias, Gonzalo, que se note. Pues sí, vamos, seguimos con más noticias. Y esta vez, pues, de un músico que la verdad es que todavía es muy joven, tiene 30 años, y que nos sorprendía hace unos años, pues, con un estilo que, bueno, que no tiene nada de original, pero sí que plantearlo en pleno siglo XXI, pues nos llamó mucho la atención en su día. Estamos hablando de Eli Paperboy. Y antes de dar la noticia que tenemos sobre este joven músico, pues vamos a escuchar algo de su música, ¿no? Pues por ejemplo, este tema que se llama Young Girl y que suena así. Auténtico soplo de aire fresco, comparado con ese sonido hipercargado del señor Springsteen. Eli Paperboy aquí en Radio Crash. Sí, no, porque ese afán por cargar y cargar y cargar y meter más cosas es como cuando contratas a Santana para que te haga unos arreglos a una canción. ¿Sabes qué va a hacer lo siempre? Clic, clic, clic, clic, clic, clic. Bueno, pues la verdad es que, como decía antes, el Paperboy no ha inventado nada, pero la verdad es que se agradece, ¿no?, escuchar en pleno siglo XXI, pues, temas que nos recuerda tanto a la música de los años 60. Estamos de enhorabuena a la gente que lo seguimos, porque tal día como ayer se ponía a la venta el que es su cuarto trabajo el que lleva por título Nights Like This. Y además estamos aquí en España de doble enhorabuena, porque el primer sitio donde va a ir a defenderlo en directo, pues es a nuestro país, una cosa bastante, bastante extraña. Lo tendremos el 14 de mayo en Pontevedra, en el Pazo de Cultura, el 15 en Barcelona, en el Teatro Barts, el 16 en Zaragoza, en el Teatro de las Esquinas, y el 17 de mayo en Madrid, dentro del Centro de Arte Contemporáneo Matadero. La verdad, todas estas localidades están de enhorabuena. Aquí en Gijón lo pudimos ver en directo, creo que fue en la Semana Grande, hará 3 años, creo, por ahí. Sí, porque ahora Semana Grande por otros derroteros. Y la verdad, el subdirecto estaba bastante bien, es bastante simpático en escenario, hace bastante el chorra, Juan. Y... acaba de decir Nacho que ha terminado el partido del Atlético Madrid con victoria de 3-1 ya clasificado. Los que lo escuchéis en directo, escuchéis en el podcast, no me hagáis un Sergio Ramos ahora, mandando un Twitter. Si os disteis cuenta, me quedé así callado porque realmente no sabía lo que me estaba indicando hasta que vi el 1 y el 3. Ya no, entonces ya me quedé tranquilo. Bueno, pues vamos a escuchar para celebrar esta noticia, la venida de Lee Pepper Boy otra vez a España. Vamos a escuchar otro de sus éxitos, ¿no? Vamos a escuchar este Doing the Boom Boom. Decías, Gonzalo, que voy a estar en la Semana Grande de Gijón. Sí. Sería, estoy pensando yo, buscar una grabación, parece a mí que no. No creo. Además, tampoco recuerdo que el concierto sí tuviese un sonido maravilloso. Date cuenta también que en la plaza del Ayuntamiento de Gijón, pues tampoco, y es que tampoco me parece a mí que sea un sitio para escuchar conciertos, la verdad. No, pero bueno, el concierto de Technotronic con 800 personas dio para mucho, ¿eh? Bueno, Technotronic, que ahora están de gira con David Hasselhoff. Eso andar por la cual. Qué gran despliegue de medios. Un día tendremos que hacer un especial de los años 80, recordando todas aquellas series de televisión, la música que escuchábamos. Ay, los 80, en su día, los considerábamos horteras. Y luego también. Sí, sí. Gracias a la tecnología, Technotronic pudo salir de gira con un Mac. ¿Cómo se llama? El portátil de Mac. MacBook. Sí. Y un inalámbrico. Espectacular. Después de medios, ¿eh? Sí, sí. Vamos. Yo a veces he trabajado con más medios. Vamos a escuchar a Lee Pepper Boy con este Doing the Boom Boom. Boom! Bueno, Nacho, recordarás que hace unas semanas traíamos la noticia de que Jack White, el ex miembro de White Stripes, pues iba a presentar un nuevo álbum. Pues ya traemos al programa de hoy el que es el primer sencillo extraído de este álbum Lazaretto, que atento se va a presentar en dos formatos, la edición estándar y otra deluxe con varios extras. Atento porque esta edición de lujo incluye una tirada limitada en vinilo azul y blanco con una portada exclusiva. Atentos porque también incluye un póster desplegable y una funda, atento, para me parece en no sé si he leído bien, en fieltro, sí, de color azul. Y además un libro de 20 páginas. ¿Qué es, un disco o un libro de los pitufos? No, bueno, esto es lo típico, bueno, para animar a la gente a comprar. Incluyes un libro de 40 páginas, bueno, con las letras y fotos y unas postales. Y bueno, esto es lo típico que se hace para vender más, ¿no? Ofrecer algo más que solo el disco. Es la manera que hay que hacer ahora para vender álbumes, además tratándose del sello del propio artista. Estamos hablando de Third Man Records. Pues vamos a escuchar, Nacho, ¿qué te parece lo que es el primer single extraído de este Lazaretto, que además es el tema que da nombre al álbum? Pues venga, así va Jack White. And De las cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez, la noticia jocosa. Bueno, Nacho, la noticia jocosa de hoy viene de un país muy frío, que de un país multicolor donde nace una abeja bajo el sol, sí. Pero que últimamente está muy caliente. Estamos hablando de la madre Rusia, ¿eh? Atentos a esta noticia que nos presentaba ya hace unos meses la agencia Europa Press. From Russia with love, I fly to you, much wiser since... Una discusión sobre literatura acaba en asesinato. Es que los ultras de la literatura, Gonzalo, están acabando con el escrito. Sí, que vamos. Ya no se puede. Son gente peligrosa. Es mirar a la biblioteca sin miedo a que te tiren una cerveza o que te hagan. Estudiantes. O que tiren un plátano, como de derecho, Alves. De filología, bueno, son gentuza. Atentos. Un ex profesor ha sido detenido en la región de los Urales, en Rusia, como sospechoso de haber matado a puñaladas a un amigo, menos mal que era un amigo, durante una disputa sobre los géneros literarios la noche del 20 de enero, según ha informado la agencia de noticias RIA Novosti. La víctima del apuñalamiento, un hombre de 67 años, insistió en una discusión con su amigo en que la única literatura verdadera era la prosa. La otra encima un rapsoda de mierda, claro. Según ha relatado la delegación de la región de Svetlovsky del Comité de Investigación Ruso. La declaración de la víctima provocó un enorme enfado a su amigo, de 53 años de edad y apasionado de la poesía, hasta el punto que le apuñaló y acabó con su vida. Los dos hombres se encontraban ebrios en el momento de los hechos. Alguien lo dudaba. Oye, ¿cómo? Yo es que no me explico una discusión. A ver, ya me suena raro una discusión por el fútbol, pero una discusión por literatura, ¿esto cómo será, Gonzalo? No lo sé. ¡Mentira! Bueno, pero hay que estar... ¡William Blake no está acabado! No, pero atentos porque a lo mejor está por llegar. El sospechoso se dio a la fuga y no fue encontrado hasta la semana siguiente. En una biblioteca, ¿no? El individuo, cuya identidad no se ha facilitado, fue detenido por la policía cuando se encontraba escondido en casa de otro amigo. Espero que allí no bebiese. Y ahora tiene literatura. Era también prosista. Sí. El escritor se enfrenta a cargos de asesinato, por lo que podría pasar hasta 15 años en prisión. La agencia de noticias RIA Novosti ha recordado que no es la primera vez que se da un incidente de este tipo en Rusia. Después de que en septiembre, en la zona de Rostov del Don, un hombre recibiera un disparo tras haber discutido con otro individuo sobre el filósofo Kant. Es que es muy radical, es Gonzalo. ¿Te das cuenta? Allí es que es un país culto, no es como aquí. Aquí es que discutimos de fútbol. Sí. Un poco más. ¿Cómo? Vamos, Mourinho es el que vale. Yo siempre he pensado, Gonzalo, que Kant alcanzó su cenit con la crítica de la razón práctica, no la razón pura, como dices tú. Ven aquí y dímelo dentro de la cabina. A que no te debes venir aquí a cara, ¿eh? A que voy. Cuidado que viene. Bien, si dentro de 5 minutos uno de los dos no está hablando, ya sé lo que ha sido. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. Gonzalo, no me agredas. La semana que viene más, aquí, en Asbury Park. Thank you. Gonzalo, pues dinos qué estamos escuchando ahora en esta parte final del programa. Pues hoy en nuestra sección de No solo de Bruce vive el hombre, tenemos la fortuna de contar con la música de Jimmy LaFave. Hemos decidido pronunciar así su apellido, porque la verdad es que no tenemos ni idea cómo se pronuncia. Se escribe LaFave con V. La verdad, fue una sorpresa la semana pasada cuando os trajimos música de ese álbum homenaje a Jackson Browne, pues encontrarnos con este autor. Nos pusimos a investigar, lo recomendaban sobre todo por las versiones que hace de Bob Dylan. También hemos encontrado una que otra versión en algún álbum homenaje a Bruce Springsteen a cargo de este autor americano, nada más y nada menos que de Texas. Eso ya en Estados Unidos, ser de Texas, pues eso ya implica tener una personalidad. Ahí tienes, por ejemplo, a Meatloaf, que también es de Texas. Pensé que ibas a decir a Walker Texas Ranger. Ah, bueno, también, mira, sí, a Chuck Norris. Bueno, pues la verdad ha sido toda una sorpresa. La verdad, en sus álbumes, pues podemos encontrar desde country rock, blues, versiones de clásicos de todas las épocas de la música americana, y como os decía, unas estupendas versiones de temas de Bob Dylan. Y vamos a comprobarlo con el siguiente tema que vamos a escuchar esta noche, Nacho. Pues sí, la canción que vamos a escuchar a continuación se llama Oh Sister, y pues bueno, suena así. Bueno, así no va a sonar, sobre todo tengo que darle al play, este botón de aquí. Ahora, y ahora ya tenemos a Jimmy LaFave, o LaFave, o como quieras llamarlo. Oh sister, when I come to lie in your arms, you should not treat me like a stranger. Our father would not like the way that you act, and you must realize the danger. Deserving of affection, and it's not our purpose just the same on this earth to love and follow his direction. Died and were reborn again and mysteriously saved. Oh sister, when I come to knock on your door, don't turn away, you'll create sorrow. Time is an ocean, but you may not see me here tomorrow. We'll be right back. tema muy íntimo, como se dice ahora, Gonzalo, orgánico, este O Sister. Bueno, pues Nacho, vamos a recordar un poco, pues digamos, que este hombre iba ya en activo desde 1979, está rondando ya los 60 años, y a sus espaldas lleva ya nada más y nada menos que 14 álbumes. El último, pues de hace dos años, del 2012, y lleva por título Depending on the Distance. La verdad, me ha sorprendido mucho. No esperaba que me iba a gustar tanto, ¿eh? La verdad, las versiones que había escuchado, el de Springsteen, Jackson Browning, no estaban mal, pero la verdad me ha gustado mucho. Me encanta sobre todo su forma de cantar, parece que está ahí en eterno lamento. Me ha encantado. Y también no solo he encontrado temas tranquilitos como esta versión, este O Sister que hemos escuchado ahora de Bob Dylan, sino otros como este Music from the Motor Court. Está viendo yo el Motor Court, esto, el juzgado del motor. Sí, no sé exactamente a qué se refiere. ¿Será como una especie de club o algo así? ¿Un club de moteros? ¿Será? De fornidos muchachotes que tienen... Music from the motor court, music from the back porch, music from the edge of town. Music down on Brick Street, music in the trailer park, music from the old campground. It's a mighty rocky road, if we travel, I'm told, just to reach that crystal blue sound. Music from the motor court, music from the edge of town. Guitars all strong and mandolin sneaking through the trees. On my way to Oklahoma, gonna hang out with some friends, just as easy as you please. When I get there, I won't even have a care, standing the Okemo wind. Same time next year, I'm gonna get back up and do it again. Music from the motor car, music from the back porch, music from the edge of town. I've been street, you know you always act surprised. You say, hello, well, how are you, but you don't even mean it. When you know as well as me, you'd rather see me paralyzed. Why don't you just come right out and scream? Bueno, pues hemos llegado ya al final del programa, esta vez acompañados de John LaFave, perdón, de Jimmy LaFave, y como no, en los controles y al micrófono, pues nos acompañó otra noche con sus 22 en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, la locución en el guion de los bongos, y hoy, tratando de que este programa no se venga abajo, Gonzalo Martínez. Os vamos a dejar con el último tema que hemos traído esta noche de Jimmy LaFave. Es una versión del clásico Walk Away René. La verdad, uno de los temas más bonitos, jonitos que he escuchado, Nacho, en mucho tiempo. Asbury Park, el autoproclamado mejor programa de andar por casa, la radio asturiana Idol Yucatán. Vamos con Jimmy LaFave, Walk Away René. Hasta la semana que viene. The empty sidewalk's on. your name in mine inside. Heartache on a wall still finds a way to haunt me, baby. Though they're so small, just to walk away tonight. Now you won't see me following you back home. Now as the rain falls down on my weary eyes, I start to cry. From deep inside a tear, I forced to cry. From deep inside the pain, I chose to hide. Just walk away. Ahora, doble sesión musical en la noche de los miércoles de Radio Crash. A las 10 de la noche, Nacho y Gonzalo te invitan a dar un paseo por Asbury Park. Y a las 11 llega Arturo con su movida en la cantina. Recuerda que todos los miércoles por la noche tienes una doble cita con la mejor música aquí, en Radio Crash. Y te lo querías perder.